iba yo caminando por San Juan de Letrán, viendo las nenas que pasan, mis coches vienen y van. Una abuela todo dar se me comenzó a lanzar de ese reloj y ella me sonrió. De bolón me le acerqué y empezamos a cotorrear. Ella me dijo que quería que nos fuéramos a reventar. Yo me sentía muy galán y todo era felicidad, hasta que ella me dijo: mi nombre es Juan. ¡Qué decepción! ¡Qué frustración! Resultó que era un gay. Querías hinchar, a otro lado se encontró y también me lo presentó. Yo aproveché el momento y me desafané. Pero qué decepción, qué frustración, resultó que era un güey. Qué decepción, qué frustración, no era bien, era un gay. Con vestido, Leandro con vestido, Leandro con vestido.